En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República de Colombia. Movimientos sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones campesinas han venido mostrando una creciente preocupación por el reposicionamiento de fuerzas paramilitares en territorios abandonados por la guerrilla, según reporta el colectivo comunicacional colombiano Agencia Prensa Rural. El panorama de inseguridad que presenta Colombia en estos momentos es grave, y más después de firmado un acuerdo de paz y que está en la etapa de implementación. Los campesinos, líderes sociales y defensores de derechos humanos están desprotegidos y los están asesinando sistemáticamente. Lo preocupante es que estos grupos tienen varios nombres con los que firman los panfletos con amenazas que circulan por todo el país, como Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, Limpieza Social, entre otros. La respuesta del Estado a todas las denuncias de las organizaciones sociales es que van a tomar medidas, pero no muestran resultados ni da un panorama actual de la situación, pues siguen asesinando y amenazando a los líderes. Y con el agravante de que los paramilitares siguen entrando masivamente a las regiones, ocupando las tierras donde antes estaban las FARC, alertando a las comunidades que serán ellos los que tomarán el control. En el Chocó, por ejemplo, están construyendo un centro de salud y llevando regalos para los niños. En comunidades pobres, denuncian las mismas comunidades. El Catatumbo, Antioquia, Cauca, Meta, Córdoba y Chocó son las regiones más afectadas. Si el mismo Estado no actúa, todo este proceso de paz será en vano. Al iniciar los desplazamientos de los componentes de las FARC a las zonas veredales, según lo establece el acuerdo de paz como elemento previo al desarme completo, comunidades campesinas han comenzado un masivo desplazamiento hacia Venezuela frente a la presencia de fuerzas paramilitares. Piden mayor acción y reacción de las fuerzas de seguridad del Estado y de las fuerzas políticas del Estado colombiano para detener lo que puede transformarse en un recrudecimiento de la violación de los derechos humanos de comunidades enteras. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.